Muy bueno el contexto porque de alguna forma partimos de esta reforma que en un principio se hace desde un grupo de expertos, ¿no? Con prescindencia de otras visiones u otras propuestas concretas como las que tenía ahí había presentado tanto Mon, de la consistencia de la información también y de los datos que presentaba TCS. Una hazaña realmente ese casi millón de votos con todo ese relato que bueno, que no es solo relato, sino que se enmarcó en una realidad totalmente adversa. Es bien significativo, conocido por la ciudadanía, digamos, por la población en general, cómo se utilizó esa campaña del miedo. Y por otro lado, esa, entre comillas, desobediencia de muchos votantes que entendieron, más allá de lo que le planteaban sus dirigencias, la pertinencia de apoyar este plebiscito. Hoy llegamos a este diálogo social donde de alguna forma también se relativiza en general en términos de gobierno lo que es un programa elaborado desde las bases, como es el del Frente Amplio, y el Monde se presenta en este contexto, en este espacio de diálogo, con la base y con el respaldo de ese casi millón de votos. O sea, ustedes parten de la misma base de pedidos, digamos, de reclamo. Exactamente, nosotros hubo discusiones dentro del Mondes si participar o no del diálogo social. Por suerte salió que obviamente que teníamos que participar de todas las instancias del diálogo social. De hecho, hemos participado en conversatorios, tanto compañeros del interior como en Montevideo, y pedimos formalmente ser recibidos en audiencia, que la tuvimos el 21 de octubre, una audiencia oficial con toda el Comité Ejecutivo del Diálogo Social. Ayornamos el documento que tenía TCS, ya lo hicimos como Mondes, ayornando muchos temas, no solamente las cifras, ¿no? Que tuvimos que hacer un estudio, y tuvimos el apoyo de economistas como Antonio Elías para hacer un trabajo serio realmente. De cuánto se aporta, cuánto las exoneraciones, que son brutales, las exoneraciones del gran capital, lo que se traspasa del BPS a la SAFAP por año, ¿no? Y después se habla de que el BPS está desfinanciado y es, pero hablando mal y pronto, una torta de plata. En diciembre del 24, el BPS transfirió a las cuatro AFAP que existen en el país 1.870 millones de dólares. Después estamos hablando que en el país no hay plata. Esa plata es de los trabajadores, son aportes de los trabajadores. Y con eso obviamente se financia el BPS. ¿Cuántas cosas podría hacer el BPS con ese dinero que tiene que transferir por el sistema mixto, ¿no? Entonces llevamos todo eso y nuestra presentación en el diálogo social fue justamente lo que tú decís. Como hay que, es toda una etapa muy formal, ¿no? Que con micrófono, que hay que, como va grabado todo, hay que decir su nombre, como en el Parlamento. Cuando nosotros nos presentamos quiénes éramos cada uno, fuimos tres compañeros, lo que dejamos claro era que no importaba tanto quiénes estábamos ahí, sino a quiénes representábamos. Ahí estábamos casi un millón de personas hablando en el diálogo social, cosa que ellos, los integrantes del diálogo social, no tienen esa representación de base, digamos, ¿no? Porque recordemos que en el diálogo social también lo integran dos compañeros del PCNT, una justamente es una compañera del PCNT de ATCS, Natalie Barbé, bueno, pero son dos contra un montón que ya tienen el consenso. Porque dicen desde el diálogo social pienso que se va a escuchar a todo el pueblo, las organizaciones, bárbaro, pero la mesa que integra el diálogo social y las organizaciones que integran el diálogo social ya tienen el consenso, por ejemplo, de que las AFAP llegaron para quedarse. Ese es el consenso que hay. Entonces, ¿de qué diálogo estamos hablando? Entonces, nosotros nos quedamos muy conformes con nuestra participación, porque pudimos hablar todo lo que y desarrollar todos los temas que nosotros consideramos que deben estar en el diálogo social, pero además dejamos un documento. Y el documento nos costó varios días lograr que lo subieran. Está subido, los invito a los oyentes, a todos, que en la página del diálogo social, donde dice audiencias, ahí si pinchan van a ver todos los documentos que todos los colectivos suben. Bueno, ahí está también el del Mondes. Son todas las propuestas, ¿no?, que se plantean oficialmente en el diálogo social. Nos costó bastante que lo subieran, y bueno, pero bueno, está subido, está el aporte ahí. Nadie va a poder decir, bueno, nosotros no conocíamos esto, no conocíamos lo otro. Nosotros tenemos muchas denuncias, más allá de propuestas, tenemos también denuncias de muchas inequidades que existen dentro de la seguridad social. Una de ellas proviene de, por ejemplo, el aporte patronal rural, que las empresas rurales en plena pandemia triplicaron los depósitos en ganancia, tuvieron récord de exportaciones, empresas que ganan muchísimo dinero y que a su vez pagan sueldos miserables a los peones rurales, aportan cada 4 meses al BPS y aportan muchísimo menos, mucho menos, que cualquier patrón de industria y comercio. Eso es una vergüenza. Cuenta cuando gobernaban los blancos, y seguramente el Parlamento estaba integrado por muchos terratenientes, ¿verdad? Entonces, esas leyes hay que revisarlas. No se puede tener esas inequidades de tanto, o sea, unos aportes que son ridículos en un rubro tan poderoso como es el agro, ¿no? En un país como tenemos agropecuario. Entonces, eso la gente normalmente no lo sabe. Lo sabemos nosotros adentro. Yo ya soy jubilada del BPS, pero lo sabemos, y por eso lo hicimos en ATCS, el documento que tenemos, y para nosotros tiene mucho valor. Porque los trabajadores del BPS son los que ejecutan la seguridad social en todo el país. Sabemos exactamente las carencias que hay, las inequidades, a quién se exonera, a qué empresas se exoneran, y por qué montos, ¿no? Cuando vos tenés un kiosquito, un peluquero, una panadería de barrio, que bueno, si no aportan todos los meses, el BPS le arranca la cabeza. Entonces, todo eso la población lo tiene que saber, hay que ponerlo sobre la mesa. Cuando se habla, que también lo dijimos ahí, cuando se habla de pobreza infantil, un concepto absolutamente, este país, los niños no viven solos, lo que estamos hablando es de hogares pobres. Los hogares pobres a su vez tienen una causa, son hogares monoparentales, donde la mujer tiene trabajos precarios, tiene trabajos en negro cuando trabaja, o estamos hablando de los trabajadores 25.000 pesistas. Los hijos de esos trabajadores son niños pobres, como sus padres. Entonces, hacer esa dicotomía, ¿no?, de que, bueno, ¿a quién atendemos primero, si a los niños pobres o a los viejos, cuando hablamos de jubilaciones, es una dicotomía muy cruel, que se instaló en la lucha del plebiscito, y acá nos tenemos que salvar todos, decimos nosotros. El paraguas acá tiene que cubrir a todos. No tenemos que tener más pobres de un lado y menos pobres del otro. No, tenemos que cubrir a todos. Y si nosotros tuviéramos una economía equilibrada, equidad social, una justicia tributaria, que es lo que falta en este país, bueno, ahí podríamos arreglar muchas cosas que hoy nos están diciendo nuestros políticos que no se puede, porque la sábana es corta. La sábana es corta y tenemos 5.000 400 millones de dólares en exoneraciones. ¿Podemos hablar de eso? Uruguay tiene el gasto tributario, que es lo que deja de cobrar, sobre todo al capital, tiene el doble de gasto tributario que el resto de los países de Latinoamérica. Es impresionante el gasto tributario que tiene Uruguay, que increíblemente, con sorpresa, leímos hace unos días que el FMI cuestionó justamente eso, el gasto tributario que tiene Uruguay. Claro, el FMI lo cuestiona porque tiene que asegurarse que le paguemos toda la deuda que tenemos con los organismos internacionales. Pero realmente es vergonzosa el gasto tributario, las exoneraciones, las exenciones, los grandes capitales cuando necesitamos ese dinero para políticas públicas, para la educación, para la salud, para la seguridad social. Entonces, nosotros lo que planteamos, cada uno de esos temas llevaría más de un programa, ¿no? Pero digo, lo que planteamos que sobre la mesa, cuando se habla de seguridad social, hay que poner todo sobre la mesa. No hay que poner solamente un problema. No, no, ese no es el problema. El problema es que no tenemos justicia tributaria, entre otras cosas, ¿no?